Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal, amigos de la Radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. ¿Qué tal? Los saluda con muchísimo gusto su amigo y servidor Ángel González, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México, Distrito Federal, para todo el planeta a través de la magia de la Internet. Hoy, 16 de abril del año 2013, cuando en este momento son las 9 de la noche con 6 minutos aquí en la capital, de acuerdo al horario de verano, 9 de la noche con 6 minutos, bastante calor en la Ciudad de México en estos momentos, la temperatura de 26 grados centígrados, y ya las 9 de la noche, o sea que sí. Bueno, ya les decía yo en el programa pasado que los capitalinos somos personas muy especiales en ese asunto del clima, unos grados más, unos grados menos, y ya estamos saltando en este momento 26 grados, me imagino que mis amigos de Monterrey, por ejemplo, se reirán mucho de mí al decir, no hombre, 26 grados no es nada, y sí, así somos aquí, bien delicados, así nos tienen acostumbrados, ni modo, ¿qué se le va a hacer? Y bueno, qué gusto que nos acompañen. Les recuerdo que esta es una emisión que se transmite a través de Internet por cuestiones de que no nos pueden censurar aquí, es un medio libre y abierto, por cuestiones de que no necesitamos de patrocinios, el programa se transmite sin ningún tipo de anuncio comercial, pero tiene una desventaja. La desventaja es que como dependemos de nuestros proveedores de Internet, en este caso la empresa telefónica más grande del país, pues a veces no nos da el servicio que prometen, no es el ancho de banda que nos están informando, y de pronto pum, se colapsa y se cae. Entonces sean pacientes, si les sucede esto, pásense al otro servidor. ¿Cómo le hacen? Bueno, muy fácil, vénganse a la página de la estación de radio, si no están ahí, www.radiodd.org. www.radiodd.org. Ahí van a ver el chat de la estación. En la parte superior del chat, justamente arriba del chat, antes de llegar a la chica de los audífonos, hay un par de anuncios. Importante 1 e importante 2. Importante 2 es el enlace a nuestro otro servidor. Le dan clic, luego le dan play al servidor de respaldo y ahí nos van a poder escuchar sin ningún problema. Esto, repito, por si se cae la transmisión por esta cuestión que les digo de la Internet. Y ya mucha participación en nuestro chat de la estación. En un momento más ya nos vamos al chat, pero antes de irnos al chat, nos vamos con nuestros amigos de la comunidad tuitera, nuestros amigos en Twitter, que nos informaron en tiempo real de la tragedia ocurrida en Boston el día de ayer. Qué terrible, pero bueno, así es este mundo loco de hoy en día. Ya Celeb nos está escuchando, Eduardo Vázquez, José David, MBA Consultores, Flooding Ocean, Fórmulas Exitosas, Cristina Lisiaga, Luis Ángel Maldonado, Tanal, Sebastián Ávila, Robert Naranjo, Blanche Gus, Javier González, Finanzas y Tributos, Amputech Tour, luego me complica la existencia con los nombres que se ponen, Rogers Alquivar, Isaac CB, El Cuarto Poder, ¿cuántas? Miguel Carvajal, el Museo Interactivo de Economía, todas las personas que nos están sintonizando en estos momentos a través de la red social más importante del planeta, a través de Twitter, les mando un saludo muy afectuoso, qué bueno que nos acompañen, porque obviamente no me da tiempo de mencionarlos a todos, así que mencionamos a unos cuantos, les mando saludos, qué bueno que están aquí. Y ya comienzan las preguntas, ahorita nos vamos rapidísimo con las asesorías a través de nuestro chat de la estación, ya se los decía hace un rato, si ustedes quieren participar activamente en este programa de radio, estamos en vivo, hoy 16 de abril del año 2013, 9 de la noche, 10 minutos, vénganse al chat, www.radiodd.org, radiodd.org. Ahí van a encontrar el chat y ahí escriben su caso. Y en un momento más lo leeremos. Les daremos asesoría al aire totalmente gratuita. Y también nuestra línea telefónica, claro está, nuestra línea telefónica ya está activa y funcionando. El teléfono 5916-0410, 5916-0410, no se les olvide marcar la LADA aquí al Distrito Federal, 0155, a nuestros amigos del interior de la República Mexicana. Por supuesto, les pido que si nos llaman por teléfono sean concretos y breves, porque si no se nos va mucho tiempo al aire en sus llamadas y no podemos atender a todas las personas que buscan asesoría. Entonces sí, traten de ser concretos, a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo no pagan, nada más con esa información, no necesitamos nada más para poderles dar una asesoría bien, bien concreta. A ver si hoy sí nos da tiempo, porque desde ayer estamos con eso, de mencionar algunas de las personas que ya liquidaron sus deudas con nuestra ayuda. Hablando de llamadas telefónicas, está entrando una llamada telefónica en este momento a la cabina de nuestra estación de radio. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Con quién tenemos el gusto? Con Rosalba. Rosalba, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu problema? Fíjate que mi papá, vivió un medio hermano de él con él, adquirió una deuda con Banamex y ahora le están cobrando a él. Él no es el deudor, pero ya van varias veces que les hemos llamado por teléfono para decirles esta situación al bufete este que está cobrando, pero ahora le mandan una carta en donde en esa carta dicen que ya tiene un procedimiento judicial, obviamente no trae número de expediente de juzgado, nada de eso, pero que tienen que esperar la visita para el próximo viernes. Ok, no te preocupes, son amenazas nada más. Estas personas de los despachos de cobranza trabajan bajo el sistema de comisiones, es decir, de lo que logren recuperar, sea quien sea el que pague, ellos se van a llevar un dinerito por ahí por concepto de comisión, ¿no? Por eso es que presionan muchas veces a terceros que no tienen ninguna obligación con la deuda, para que por lo menos ellos paguen y ellos se lleven este dinero. No te preocupes, a tu papá, lógicamente, no le pueden hacer absolutamente nada, porque como atinadamente señalas, él no es el deudor, será muy su hermano, pero jurídicamente hablando, son dos personalidades totalmente independientes, adultos ya, y por lo tanto responsables de las obligaciones financieras que contraigan cada uno por su cuenta. Esto que ocurre nada más son amenazas, no pasa nada. Puedes presentar un reporte directamente ante la CONDUCEF por esta situación, mencionando el nombre del despacho y, si es posible, lo tienes, el nombre del cobrador. Y si nada más viene en... es que nada más viene un domicilio. Ahora ya me imagino yo que por estrategia ya no ponen el domicilio del despacho. Ahora nada más viene un correo y dicen, deposita y mándame tu ficha por correo. Eso entonces le pongo el correo que me están señalando en el escrito que debo presentar a la CONDUCEF. Exactamente. Sí, los datos que le puedas dar. Entre más datos le des a la CONDUCEF, más fácil va a ser que te puedan ayudar. Lo puedes hacer a través de su portal de internet, www.conducef.gob.mx. Estoy tomando nota. Licenciado, hay una pregunta. ¿Sería conveniente del escrito que se presente en la CONDUCEF llevarle al despacho este o al de cobranza una copia? Claro, sería ideal, porque con eso les vas a hacer ver que pues, ustedes no son nada tontos, que no se van a dejar intimidar con amenazas sin sentido, y ya con eso vas a ver que van a disminuir o de plano se va a acabar esta situación. Entonces sí me recomienda entregarles una copia ya presentada con la CONDUCEF. Claro, para que vean que de verdad ustedes no se van a dejar. Sí, pues muy bien entendido, licenciado. De veras ya nos deja el sueño ya libre para nosotros. Ya, bueno, me da mucho gusto. Y recuerda, tu papá no debe nada, a él no le pueden cobrar nada. Pues muchas gracias, licenciado. Buenas noches, aquí seguimos escuchando el programa. Muchísimas gracias, muy buenas noches, hasta luego. Sí, bye. Pues ahí está, ¿no? No, hombre, estos cobradores a veces me sorprenden porque... Sí, hombre, sí. sacan cada cosa. Que desafortunadamente tenemos que entender esto. Utilizan estos recursos porque muchas veces les funcionan. Muchas veces las personas desconocen sus derechos básicos. En este orden de ideas, por ejemplo, que una persona nada más por ser familiar directo del deudor, pues te puedan cobrar a él sin haber sido aval o deudor solidario o fiador o qué sé yo. No se puede. Se requiere la obligación que esta persona por voluntad propia tiene que contraer mediante la firma autógrafa en el documento, en el contrato, en el título ejecutivo de crédito correspondiente, no porque sean el papá del deudor, o la mamá del deudor, o el hermano, o el compadre, o el hijo, no, no les pueden cobrar a ustedes si ustedes no contrajeron esta obligación de manera voluntaria y, por supuesto, con su firma plasmada en el documento correspondiente. Por eso también es bien importante que si les llegan estas famosas cartas donde quieren intimidarlos para presionarlos, que ustedes paguen, no vayan a firmar nada, porque a veces no leemos en esta situación tan estresante, nos ganan los nervios, y no leemos, nada más le firmamos, y a lo mejor estamos firmando un papelito por ahí donde estamos aceptando, pues, contraer esta deuda o obligarnos a pagarla, y es cuando vienen las complicaciones, donde sí, de verdad, ya no podemos hacer gran cosa nosotros como organización de ayuda al deudor, porque nos dejan maniatados, ya que ustedes mismos, a base de engaños, si ustedes quieren, pues aceptaron esta obligación como suya. Entonces, bien importante, no se dejen engañar, señoras y señores. Por ahí nos quedan todavía unos libros del Pequeño Cerdo Capitalista para algunas personas que ganaron el libro en esta pequeña suerte de promoción que tuvimos hace unas semanas. Estos libros autografiados y dedicados por la autora Sofía Macías. Yo sé de quién son dos de esos libros. Uno es de Rosa, que ya quedó que iba a pasar a las oficinas de Villacuapa por él. Mañana lo mandamos a las oficinas de Villacuapa, Rosa, y mañana mismo puedes pasar a recogerlo. Ahorita les voy a dar la dirección de nuestras oficinas en Villacuapa, que ya se inauguran oficialmente mañana, pero no vamos a trabajar en las oficinas, nada más vamos a hacer una pequeña reunión donde vamos a tener una plática. No vamos a dar servicio el día de mañana, miércoles, pero ya a partir del viernes, ya entran en operación al 100%. Ahorita les voy a dar el teléfono, la dirección y demás datos para mis amigos que vivan al sur de la Ciudad de México. Se puedan dirigir a estas nuevas oficinas en Villacuapa, aquí en el Distrito Federal, donde está fenómeno el asunto, donde vamos a poder atenderlos para que no se tengan que desplazar hasta nuestro centro de atención de asesoría jurídica en la colonia Narvarte, porque mucha gente viene de Tláhuac, viene de Milpa Alta, viene de Xochimilco, de la parte más al sur de Tlalpan, y les cuesta un poco de trabajo llegar hasta acá. Bueno, pues ya les pusimos unas oficinas por allá para que reciban toda la asesoría legal que ustedes necesiten. Y para mis amigos de Guadalajara también vamos a tener ya un centro de atención y asesoría legal para finales de mes, y así estaremos abriendo muy pronto centros de atención y asesoría legal para nuestros amigos del interior de la República. Sean pacientes. Mientras tanto, les recuerdo, nuestros servicios tienen cobertura a nivel nacional. Estos centros de atención son para eso, para poderles dar asesoría personalizada. Pero los casos se llevan aquí en el Distrito Federal. Aunque nosotros abramos las oficinas en Guadalajara, todo se centraliza aquí en la capital del país, porque aquí es donde se realizan las negociaciones, aquí es donde se desahogan los procesos judiciales, aquí es donde se lleva todo. Así que si ustedes viven en Oaxaca, o viven en Pachuca, o viven en, no sé, donde ustedes quieran, en el interior de la República Mexicana, y quieren afiliarse a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, no es necesario que se esperen a que abramos un centro de atención en su estado. Lo pueden hacer desde ya. De cualquier forma, todo se lleva aquí en el Distrito Federal. Nuestros servicios, desde hace 4 años, tienen cobertura a nivel nacional. Y bueno, sí, ya vamos al chat de la estación. Muchas personas ya participando en el mismo. Por ejemplo, está mi amigo y productor de estos programas de radio, Helmi, que va a ser una piedra angular en nuestro centro de atención y asesoría legal allá en Guadalajara. Helmi, te mando un saludo y un abrazo. También es productor de estos programas de radio, mi querido amigo. Acacia, ¿cómo estás? Te mando un saludo también en el chat de la estación. Miguel Ángel Salgado Bust nos manda saludos. Yo se los mando de vuelta. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Dice a Helmi, muchas gracias a Helmi, ya me dio las indicaciones. Parece que nos estamos escuchando bien, sin cortes hasta ahorita. Me pregunta Raúl que si los que viven al norte del Distrito Federal podrán tener un centro de atención. Sí, Raúl, también. Que estamos viendo si en Azcapotzalco o cerca de donde estaba el toreo de Cuatro Caminos, no sabemos bien todavía, por esa zona al norte, Linda Vista, es que hay tanto donde se puede colocar una oficina de ayuda para todos ustedes, para que reciban atención personalizada, pero ténganos paciencia, lo queremos hacer bien, que queden bien estructuradas, que queden bien ubicadas las oficinas, donde podamos proporcionarles el servicio que ustedes se merecen. Ténganos un poquitín de paciencia, muy pronto estaremos con ustedes, dándoles esta atención personal. Mientras tanto, afortunadamente la tecnología ya nos permite que las distancias ya no sean un obstáculo, ya no sean un problema, ya con esta maravilla de la internet, de los correos electrónicos, de las líneas telefónicas por IP, etcétera, ya no existen distancias, ya no más, podemos estar hablando en este momento en tiempo real con radioescuchas en Japón, en Londres, Inglaterra, en pues mucha gente que nos escucha en el centro y Sudamérica también, en estos momentos gracias a la magia de la internet, y por eso nuestros servicios de protección y asesoría legal los podemos dar desde aquí, desde la capital, para nuestros amigos, por ejemplo, que vivan en Delicias, Chihuahua, sin ningún problema, que quieren negociar, nos mandan un correo, ya queremos empezar a negociar, y nosotros aquí negociamos directamente con el banco, porque aquí están las centrales de la inmensa mayoría de los bancos, y de los que no, pues negociamos donde estén, al final del día no pasa nada. Si uno de ustedes es demandado y vive en Jalapa, Veracruz, y la demanda se desahoga ya, pues les mandamos un abogado para allá, no hay problema. Pero ya, desde hace 2 años, el 99% de los procesos judiciales mercantiles por deudas como las que ustedes tienen, se llevan aquí en el Distrito Federal, en los juzgados de la capital del país. Entonces hasta más cómodo para ustedes, no se tienen que trasladar para la Ciudad de México para nada. Les asignamos el abogado y él se encarga de todo el asunto aquí en el Distrito Federal, sin mayor aspaviento. Solamente cuando se trata de créditos hipotecarios y automotrices, eso sí, casi siempre se tienen que llevar en el estado de la República donde se adquirió esta deuda, por ejemplo, el inmueble, ¿no? Porque no se puede mover de ahí. Pero ahí pues mandamos el abogado hasta allá. Si se tiene que ir, no sé, a Baja California, pues lo mandamos a Baja California, tan fácil como eso. Hombre, muchas gracias a todos por los saludos a través de Twitter. Gustavo nos manda saludos desde San Luis Potosí, allá tenemos muchísimos afiliados. Choc47 es afiliado, vive en Guadalajara y así, les podemos mencionar a muchísimos. Susan, muy buenas noches, acaba de recibir una carta de cobranza. Nos pregunta Susan que si ahí le podemos orientar, que si aquí la podemos orientar. Claro que sí. Venga, Susan, venga. Matrix, muy buenas noches, Matrix, ¿cómo están? ¿Cómo están por allá? Elisa 72, muy buenas noches, ya está listo para el programa, Isra 72. Susan dice el título de la carta que le llegó, requerimiento extrajudicial para ejecutarse en 24 horas. Y nos pregunta la pregunta clásica del nuevo deudor. ¿Qué quiere decir extrajudicial? ¿Sí? Muchas veces pensamos que es un superlativo, ¿no? Porque tiene la palabra extrajudicial. Entonces pensamos que es un superlativo de judicial, ¿no? Algo extraordinariamente judicial, algo superjudicial, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero extrajudicial quiere decir todo lo contrario. Quiere decir que nos vamos por fuera de los juzgados. Por eso es extrajudicial. Es como cuando un reportero le pregunta a un político algo y este le dice, te voy a decir algo extraoficialmente. No quiere decir que sea extraordinariamente oficial, sino que va por fuera, que no es algo que sea totalmente corroborable, ni mucho menos. En este caso, extrajudicial va por el mismo camino, quiere decir que es por fuera de los juzgados, que es todo lo contrario a judicial. La palabra judicial, como su nombre lo indica, quiere decir que ya hay un proceso que se desahoga en un juzgado. Por eso son judiciales estos procesos. Extrajudicial va por fuera, algo que se arregla entre particulares, entre el banco y el deudor, o entre el despacho y el deudor, sin meter autoridad alguna durante el proceso. Así que sí, les ponen estas cartitas famosas donde dice requerimiento extrajudicial, pues quiere decir que les están pidiendo algo de manera extrajudicial, o sea, entre civiles, como yo les puedo pedir a ustedes de manera extrajudicial que me pongan al momento de exponer sus dudas, cuánto deben, a quién le deben, desde cuándo no pagan. Es un requerimiento extrajudicial que les hago porque no estoy recurriendo a ningún juzgado para hacerles este requerimiento. Así de sencillo. Dice, para ejecutarse en 24 horas, pues están mal, porque ya lo están haciendo desde el momento mismo que mandan la carta. Ya eso ya es un requerimiento judicial por sí mismo. Así que resulta hasta como tipo pleonasmo esto, donde le dicen que van a hacerle un requerimiento extrajudicial, cuando el mismo requerimiento por sí mismo es algo extrajudicial. Acacia, hola, ¿cómo estás? Nancy, muy buenas noches. Tiene una deuda con Banamex, nuestra amiga Nancy. Lleva 6 meses y medio en mora. El día 29 cumple los 7 meses en mora. Su cuenta la tiene Milla y Asociados. Y según, para que hagan la quita del 30%, le piden que envíe una carta a Banamex donde exponga por qué ya no puede pagar. Además de que anexe copia de su credencial de elector y copia de un comprobante de domicilio. ¿Cómo vemos? ¿Lo hace? No, pues para nada. ¿Por qué? Porque esa información la debe tener ya el acreedor. ¿Sí? Tú dile, ¿sabes qué? No voy a mandar nada. Si ustedes quieren aceptar mi ofrecimiento, qué bueno, y si no, pues qué lástima, qué malo para ustedes. Ustedes se lo pierden porque al final del día, pues yo puedo pagar a través de otro despacho de cobranza, hay muchos, ¿no? que se están peleando la chuleta durísimo. Entonces, si Milla y Asociados no es flexible, pues a lo mejor ya otro despacho más adelante, pues sí lo es. Y nuestra amiga Nancy podrá pagar. Ahora, si Nancy es afiliada a Defensa del Deudor, pues ¿de qué se preocupa? Nosotros nos encargamos de todos estos menesteres, consiguiéndole el máximo descuento y brindándole total seguridad en su negociación, evitando que sea engañada con descuentos falsos, con el único fin de sacarle un pago, que el cobrador se lleve su comisión y que al rato le sigan cobrando a Nancy. Eso no pasa aquí para nuestros amigos afiliados a Defensa del Deudor, por supuesto. Ah, ya me movieron todo el asunto. Dice Pedro, que está afiliado, que si podría colocar un aviso que diga: estoy afiliado a Defensa del Deudor, y copiar un cochinito como el que está bailando. Claro que sí, por supuesto, pero, mi estimado Pedro, también tenemos que activar tu rango como afiliado en el foro. ¿Por qué? Para poder distinguirte al momento que participes. Digamos, perfecto, Pedro es afiliado, le vamos a dar una asesoría en base a esto, ¿no? En base a que ya cuenta con representación legal. Esto lo puede hacer bien fácil, Pedro. Crea un tema nuevo que diga: hola, soy Pedro, estoy afiliado a Defensa del Deudor. Y en el mensaje nos pones tu número de contrato, la fecha de afiliación y si tu afiliación fue por internet o por teléfono. Y con eso ya te activamos tu rango, te ponemos el iconito como afiliado, tu nombre en azul muy bonito. Y así, cuando expongas una duda, pues nuestros asesores van a decir: ah, pues perfecto, Pedro está afiliado. Entonces la asesoría va en ese sentido, ¿no? En que ya tiene representación legal y que le vamos a ayudar así, así, así, etcétera. No sé, depende de lo que nos preguntes, mi estimado Pedro. Pero dando respuesta a tu pregunta concreta, sí, sí lo puedes hacer sin ningún problema, por supuesto. Queremos hacer un programa de despachos de cobranza. Para que ustedes, estos programas en diálogos en Canal 11, hemos estado en dos ocasiones con ellos, me encantan porque son 2 horas prácticamente sin cortes comerciales, únicamente pasan cápsulas informativas. Pues uno puede hablar abiertamente de prácticamente cualquier cosa. Entonces yo les agradezco infinitamente a mis amigos de Canal 11, del programa Diálogos, que se transmite de lunes a viernes de 9 de la mañana a 11, ¿verdad? De 9 a 11 de la mañana, con temas bien interesantes, el canal del Instituto Politécnico Nacional. Si ustedes están en el interior de la República, chequen con su proveedor de cable local para ver en qué canal pasa. Y chequen este canal, es muy bueno. De esa televisión salvable, perfectamente rescatable, con programas muy, muy buenos, de gran contenido educativo, de gran contenido de interés general. Entonces, se los recomiendo, vean la programación de Canal 11 y por ahí estaremos ya muy pronto nuevamente. Híjole, Susan no tiene sonido. O sea, hay que ponerle sonido, Susan, si no, no te vamos a poder ayudar. Imagínate nomás. Dice Pedro que quiere poner un aviso en la puerta de su departamento que está afiliado a Defensa del Deudor. Claro que sí, mi estimado Pedro, por supuesto que lo puedes hacer. Alex, que si le podemos ayudar con cajas como Libertad. La Caja Libertad, hombre, qué problemas con estos señores de las cajas populares. Tiene un problema, el día jueves le hicieron un embargo y tiene hasta el próximo martes para poder negociar con ellos. Pero no sabe cómo en el buró de crédito las cantidades que le aparecen dicen que les tiene que pagar 30.300 y el embargo dicen que es por 38.300. El préstamo fue por 51.000. También dice en el reporte que la deuda es por 59.000. Espera que le podamos ayudar. Bueno, mi estimado Alex 13, aquí el problema es que si ya te embargaron, quiere decir que ya existe un proceso judicial. Ya hay una demanda, ahora sí. ¿Qué hacer? Mira, desafortunadamente a estas alturas del partido, las asesorías que te demos poco van a servir si no contestas la demanda. ¿Por qué? Porque tu juicio se va a ir en rebeldía. Y en un proceso judicial que se va en rebeldía, el juez le va a dar toda la razón a Caja Libertad. No te estás defendiendo, estás rechazando ese derecho, mi estimado Alex 13. Así que no hay de otra a estas alturas del partido. Necesitas contratar un abogado. Puede ser un abogado particular. Puedes acudir a la Defensoría de Oficio para que sea gratis el abogado. Entendemos bien que luego la Defensoría de Oficio tiene mucha chamba y no nos dan la defensa que quisiéramos, pero es mejor que nada. Y contesta la demanda. Pero ya, mi estimado Alex 13, ya que tu juicio no siga avanzando en rebeldía, si es que ya caíste en la misma, y si no, pues contesta en tiempo y forma para que te defiendas desde el principio. Y ya después, ya que esté contestada la demanda y todo el asunto, y ahora sí te podremos ir diciendo qué es lo que tienes que ir haciendo. Pero primero lo primero, mi estimado Alex 13. Dice Miguel Ángel Salgado Bust que si le debe a Bancomer un préstamo desde el 2009, la cantidad de 23 mil pesos, su pregunta es si puede negociar una quita de un 90%. Híjole, podría ser, sí, pero ya tiene mucho tiempo tu deuda. Habría que checar en qué estatus se encuentra, porque si no te estoy hablando, ahora sí que te estoy hablando a ciegas, te estoy dando una asesoría a ciegas. Saca tu reporte especial en el Buró de Crédito, vamos a ver qué dice ahí, y en base a eso te podemos decir si es posible conseguirte todavía un 90%, o a lo mejor es un 80%, a lo mejor es un 70%, de que un descuento se puede conseguir, se puede, pero hay que conocer el estatus que guarda tu deuda en la actualidad. ¿Se dan cuenta? Esto es una asesoría particular que la doy en base al caso específico de nuestro amigo Miguel Ángel. En otros lados dan asesorías estandarizadas. No importa cuánto tiempo lleven en mora, no importa cuánto deban, no importa nada. Siempre les dicen, no, sí, y la misma respuesta, y la misma respuesta una y mil veces. Eso no sirve. Cada asesoría que damos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor va específica al caso particular de ustedes, dependiendo del tipo de acreedor, cuánto deben, desde cuándo no pagan. Datos bien, bien importantes. No se puede llevar esto de manera estandarizada, como quien fabrica engranes o algo por el estilo, ¿no? La asesoría se tiene que dar de acuerdo a las especificaciones del problema mismo. Así es como se da una buena asesoría. No es balde. Somos el movimiento de ayuda al deudor más importante de América Latina. No por nada. Dice Acacia que no ve lo que escribe. Pregunta. No sé. Henry 30. Hola, ¿cómo estás, Henry? Esperando que estemos bien, la empresa Monetización de Activos compró la cartera de HSBC de sus deudas. Por eso le decía yo también a Miguel Ángel, no hay que ver esto, si no se han vendido su cuenta, por ejemplo. Esta empresa está inclusive llamando con sus grabaciones después de las 10 de la noche. Por otro lado, tiene una deuda de Banamex, pero ya tiene como un año que ni el banco o algún despacho ha tenido contacto, ha tenido comunicación con Henry. ¿Qué hacen ambos casos? Aquí te podemos ayudar muchísimo, Henry. No sé si estás afiliado a nuestra organización. Si es así, pues deja las negociaciones en nuestras manos. Nosotros nos encargamos de todo. Si no estás afiliado, tienes que primero ahorrar, tener por lo menos un 30% de lo que debes, ya listo para empezar la negociación. Sería bueno saber si tienes ese dinero listo para decir qué es lo que sigue. Acacia, ¿cómo estás, Acacia? ¿Cómo estás? Rosa, muy buenas noches, Rosa. Ya mañana se llevan tu libro a las oficinas de Villacuapa. Ahorita les voy a dar los datos de estas oficinas para que nuestros amigos del sur de la ciudad las tengan presentes y puedan acudir a las mismas. Ahí está, perfectamente. Les doy la ubicación de una vez, ¿sí? ¿Por qué no? Van los datos de nuestras nuevas oficinas, de nuestro nuevo centro de atención y asesoría legal en Villacuapa, en el sur de la Ciudad de México. La dirección es Calzada del Hueso, número 550B. Calzada del Hueso, número 550B. Colonia Los Girasoles 2. Colonia Los Girasoles 2. Frente a Sears de Galerías Coapa. Así, ustedes ven la tienda Sears, que se encuentra dentro de esta plaza comercial, Galerías Coapa. Bueno, enfrente, atravesando Calzada del Hueso, se encuentran nuestras instalaciones de asesoría legal para ustedes. Es un edificio verde, muy vistoso. Hay muchos centros, más bien muchos comercios en la parte inferior de este edificio, y arriba ya son oficinas. Entonces, es verde, y aquí les voy a dar, ¿saben qué no me dieron? Voy a jalar orejas mañana. No me dieron el número telefónico. No me dieron el número telefónico de nuestras nuevas oficinas. Pero mientras tanto les doy un celular de uno de nuestros encargados que se encuentran ya ahí listos para atenderlos a todos ustedes. Les voy a dar su celular por si quieren llamar ya. Pueden ir agendando citas para que a partir del viernes que se abran oficialmente estas oficinas, pues ya tengan su cita lista. El número telefónico celular de uno de nuestros encargados, del señor Ulil Mon, es el 044-55-59-65-70-33. 044-55-59-65-70-33. Pregunten por el ingeniero Ulil Mon, uno de los encargados en este nuevo centro de atención y asesoría legal para el deudor, ubicado al sur de la ciudad, en la Calzada del Hueso, número 550B, Colonia Los Girasoles 2, frente a Sears de Galerías Cuapa, ahí en Villa Cuapa. Okay, ahí está la dirección, ahí vamos a mandar tu libro rosa para que lo recojas, lo tengas ya en tu poder, mi estimadísima Rosa. Acacia y Henry nos dicen muy buenas noches a los dos. Dice, ay, ya me movieron el mensaje de Acacia. Dice Acacia que está feliz, ya tiene capital para empezar a negociar nuestra amiga Acacia. Pues ya estamos del otro lado, Acacia. Más puestos que un calcetín para ayudarte con tus negociaciones. Dice Helmi que ayer, con la desgracia de Boston, ya nos olvidamos de preguntar sobre qué pasó. Que no íbamos a comprar gasolina el día 15. Ah, sí, sí, sí. Recuerden ustedes que se inició una campaña. A través de las redes sociales, mediante la cual se propuso que nadie compráramos gasolina en protesta a estos incrementos constantes al precio de este combustible el día 15. El día 15 de abril, yo por mi parte no compré gasolina, no cargué gasolina para nada el día de ayer, no sé ustedes, y se supone en teoría que esto lo vamos a llevar a cabo cada día 15, como una medida de protesta en contra de estas alzas constantes al precio del energético, de este combustible tan, tan vital, y que pues arrastra a todos los demás productos, ¿no? Porque si sube la gasolina, sube todo, por cuestiones de transporte, por cuestiones de mecánica, por cuestiones de lo que ustedes quieran, ¿ok? Entonces, yo los invito a que continuemos así, los días 15 de cada mes, no comprar gasolina. Dice Acacia, ya la leímos, que está feliz porque ya tiene dinero para empezar a negociar, felicitaciones. Susan ya está escuchándonos, le mando un saludo. Acacia nos dice que ya juntó, ya quiere empezar a salir de esta situación. Felicitaciones, Acacia, qué bueno, ya ves cómo sí se pudo, sí, se pudo. Glu Glu, muy buenas noches. ¿Cuánto tiempo más creemos que tarde la negociación para liquidar su deuda? Envió la solicitud el 22 de febrero, pero todavía no tiene noticias. Glu Glu, no te preocupes, regálanos una llamada. ¿Mande? Sí, exacto, que nos regale una llamada. Y manda un correo electrónico, mi estimado Gluglu, a atencion@defensadeldeudor.org. atencion@defensadeldeudor.org. De todas formas, mañana mismo llama a nuestras oficinas para ver qué pasa con tu negociación. Dice Acacia que por qué no ve lo que escribe. No tengo idea, ¿eh? Alguna falla en el chat posiblemente. Dice que para los que viven al norte del Distrito Federal, nos dice Raúl, ¿tendrán algún centro de atención algún día? Claro que sí, muy pronto, antes de lo que te imaginas, mi estimado Raúl. Dice Acacia que solamente le llegan cartas chafas de Muñoz y sus amenazas. Ay, estos de Muñoz. Miguel Ángel nos pregunta que si le debe a Bancomer un préstamo desde el 2009, ya leímos este de Miguel Ángel, y Acacia le digo que no sé, mea chico pale, se podrá negociar. No te preocupes. Acacia quiere agradecer a Defensa del Deudor por todo su apoyo y respaldo, ya que pasa un buen tiempo para que pueda salir adelante. Ahora ha logrado juntar para empezar a pagar y tiene fe que poco a poco saldrá de todo. Pero gracias a Defensa del Deudor, porque si no hubiese tenido todo el apoyo de Defensa del Deudor, no estaría hoy de pie. Muchísimas gracias por las bendiciones, Acacia, y claro que sí. ¿No? Los merecidísimos aplausos para mi amiga Acacia, que ya es un ejemplo, ya lo logró, ya ahorró, ya está lista para comenzar a negociar. Híjole, cuánta participación, aguántenme, ahorita voy con todos ustedes. Leoncito 74 dice que no hay audio, sí, sí hay. Injurri quiere ser afiliada, su pregunta es, ¿todo lo que llega? ¿Cómo se hacen las negociaciones? La negociación es así, tú te afilias. Comenzamos a representarte legalmente, comenzamos a atender las llamadas de los despachos, comenzamos a darte asesoría para que no te asusten con falsos procesos judiciales, te damos protección legal si de verdad te demandan, no tienes de qué preocuparte, nosotros nos encargamos de todo, no te embargan nada, nosotros paramos cualquier embargo, y esto te va a dar la tranquilidad para que no estés preocupándote que si el cobrador, que si las llamadas, que si el embargo, etcétera. Con eso te vas a poder enfocar, como nuestra amiga Acacia, en echarle ganas al ahorro, y en algún momento, como Acacia, nos vas a decir, ¿sabes qué? Ya tengo mi dinero ahorrado, ¿qué sigue? Te pones en contacto con nuestra área de negociaciones, analizamos deuda por deuda a ver cuál es la más factible para negociar en estos momentos, comenzamos tu negociación, la pagas y luego la que sigue y luego la que sigue y así hasta que liquidas todas de manera totalmente transparente, porque aquí en Defensa del Deudor, a diferencia de otros lugares, tú ahorras a tu ritmo y donde tú quieras. No te vamos a obligar a que ahorres una cantidad determinada en una cuenta que nosotros vamos a manejar, no, jamás. Tú ahorras a tu ritmo, conforme tú vayas pudiendo vas a ir ahorrando, lo que vayas, obviamente, entre más ahorres, más rápido vas a salir de esto, claro está, en una cuenta que tú vas a elegir, que abras en el banco que quieras, a lo mejor en un frasco en la cocina, a lo mejor bajo el colchón, no sé, el chiste es que ahorres. Cuando tengas el dinero, nosotros hacemos la negociación, jamás nos das este dinero a nosotros, tú lo sigues guardando. Cuando te demos luz verde, agarras tu dinerito, vas y pagas tu deuda directamente en tu banco, en ventanilla, en la cuenta donde tenías la deuda, se acabó el asunto. Así de transparente se maneja esta organización, por eso el éxito que tenemos, porque aquí sí estamos ayudando a la gente, nada de que te conseguimos, entre comillas, el 50%, pero nosotros le pagamos al banco y a lo mejor el banco nos dio un 90% y nos clavamos lo demás, no, aquí no pasa eso. Aquí tú vas y pagas, sabes cuánto pagaste, sabes de cuánto fue tu descuento. ¡Qué maravilla, ¿no? ¡Qué maravilla! Y muchísimas personas así nos lo han dicho, dicen, es que ustedes lo manejan todo perfectamente bien. No tengo nada de desconfianza porque, sí, sí, les pago una mensualidad que es bajísima. Si ustedes deben 1,000,000 pesos, nos van a pagar 480 al mes por llevar su caso. O sea, insignificante realmente. Y el dinero lo van a ahorrar ustedes, jamás lo tocamos nosotros. Que ya estás listo para negociar, negociamos, te conseguimos tu descuento, vas, pagas. Así, así de efectivo. Y aquí sí damos protección legal. Gustavo lleva 8 años sin pagar su hipoteca. Hipotecaria México. Ya desaparecieron, ¿sí? Y volvieron a aparecer allá en San Luis Potosí. Ya en 3 ocasiones le están llegando recibos de la Hipotecaria México y de la SHFF, así como un papel firmado por el apoderado legal de Hipotecaria México, diciéndole que están en juicios civiles, no ha firmado nada, no ha recibido nada, su proceso está acá en el Distrito Federal, en el juzgado 30. Ok, mi estimado Gustavo, ¿cómo sabes que está aquí en el juzgado 30? Sería interesantísimo saber eso, ¿no? Para ver qué, de qué manera te podemos echar la mano. Cristóbal, lo están acosando del despacho de Banco Afirme con amenazas de embargo y muchas llamadas. Si no les contesta, hablan hasta 6 veces al día. Ay, eso no es nada, pero bueno. Amenazando a la persona que conteste el teléfono en su casa, es afiliado. ¿Qué puede hacer? Dales el número telefónico, mi estimado Cristóbal. Seguramente ya te asignamos un número telefónico a nuestro centro de atención telefónica. Para que les diga, ¿sabes qué? Cristóbal ya no vive aquí, pero te doy el número. Ahí lo vas a localizar. Y les das el número que nosotros te asignamos. Y nosotros comenzamos a atender esas llamadas. Ya no contesten, aunque llamen 6, 100, 1,000 veces, ya no contesten. Así es como se da de baja ese número de la base de datos del despacho. El despacho, después de unas semanas, va a ver que no hay respuesta. Los cobradores no tienen tiempo que perder para estar haciendo llamadas en las que nadie les contesta. Van a dar de baja el número de tu casa y ya nada más nos van a llamar a nosotros. Pero es un proceso que tarda entre 4 y 8 semanas, pero te aseguro que si eres firme y ya no contestas, ya una vez que diste nuestro número telefónico que te asignamos, vas a ver que esas llamadas van a desplomarse en más de un 80%, mi estimado Cristóbal. Otra de las enormes ventajas de estar afiliado a Defensa del Deudor, claro está. Nosotros manejamos esas llamadas. Martí va a hacer sus reportes de pago de tarjetas de crédito con negociaciones, como lo solicitamos, ya lleva pagadas. Fíjense, para que vean que sí funcionamos, que sí servimos, que sí es real lo que aquí les decimos. Nuestro amigo Martí ya lleva pagadas 8 de 10 tarjetas. Pero no quiere gritarlo porque le da vergüenza exhibirse, hombre, pues así que vamos a reaccionar, Martín. Y no dudes que te vamos a contactar para que nos concedas una entrevista. Por ahí estamos pendientes con una con Tarasca 2012. Yo creo que esta semana nos vamos a poner en contacto contigo, Tarasca, si me estás escuchando, para esta entrevista donde nos vas a platicar tu experiencia como afiliada que ya pagó deudas a través de Defensa del Deudor. Y a Martí yo creo que también lo vamos a molestar porque 8 de 10 lleva Martí, así, modesto. Helmi ya va de salida, le queda una. Sí se puede salir de deudas poco a poco, claro que sí. A mi amigo Helmi, incluso tuvimos que meter una reclamación ante la CONDUCEF porque no le querían respetar una negociación que le hicimos. Pero aquí nosotros nos la sabemos de todas, todas. Metimos la reclamación, por cierto, muchísimas gracias a nuestros amigos de la CONDUCEF. Rápidamente nos resolvieron y ya, ya tiene su visto bueno en esa negociación, mi amigo Helmi. Ya la CONDUCEF ya hizo que el banco aceptara. Él ya no debe nada. Gustavo, ya leímos el caso de nuestro amigo Gustavo. Híjole, qué rápidos van los mensajes el día de hoy. Ténganme paciencia y calma. Dice Cristóbal que lo amenazan con venir este viernes 22 ya con actuario y fuerza pública. Pues diles que estás afiliado a defensa del deudor y que más les vale que hagan todo conforme a derecho. O se pueden meter en un lío bien gordo estos señores. Pero mira, te aseguro que son puras amenazas. El que te va a demandar no te está avisando. Te demanda y punto. Fidel Montes. Si debe a tres bancos diferentes desde el 2007 y ya ninguno le lo ha contactado, la deuda está como perdida en el buró, ¿cómo puede pagar a uno sin que los otros dos se enteren? No, pues no se puede. Y pues el chiste es que pagues todas tus deudas, ¿no? Entonces trata de decir, voy a pagarle a este y a estos, ¿no? No, pues hay que pagarlas todas. Puedes pagarle a uno y luego le pagas a otro y luego al otro. Pero sí, aquí jamás vamos a fomentar la cultura del no pago, solamente la del pago justo, que se paguen esas deudas con cantidades justas. Tarasca 2012 volverá a hablar con la empresa que trabaja para que le paguen su nómina con cheque y dejar de pagar un préstamo y una tarjeta de Bancomer. Y de ser así, se queda con nosotros otro rato, mi amiga Tarasca 2012. Te mando un saludo. Estaba hablando de ti, fíjate. Estaba hablando de ti. Yo creo que te zumbaron los oídos. Porque ya ahora sí, esta semana te vamos a molestar para esa entrevista, Tarasca. Mamá Lucha, ya llegó su pago, cobradores. Dice Mamá Lucha que ahora ya se encuentra. Fiesta y todo le hacen a Mamá Lucha. Ya está en el chat. Susan, hombre, tienes nada que agradecer. También en el cuerpo de la carta le comentan que pague la cantidad que le dicen para evitar una cobranza más severa, le dicen estos señores. Como el tener que requerirle el pago de su deuda total más gastos de cobranza, ya sea en su domicilio particular o en su empleo. La cuenta la compró Gestión Profesional de Carteras. ¿Qué hace? Pues afíliate, mi estimada Susan, y nos dejas todo el asunto a nosotros. Nos encargamos de negociar esa deuda y de conseguirte un excelente descuento. Y que no te asusten los cobradores chapas con esas amenazas y esos cuentos que ya casi nadie se los cree. Patita preocupada nos manda muy buena vibra. Va de regreso esa buena vibra para mi amiga Patita. Le gustaría que repitiéramos si los cobradores pueden demandar o embargar para la tranquilidad de su papá, ya que está un tanto preocupado. Señor papá de Patita preocupada, no se preocupe. Los cobradores no tienen capacidad legal de ejecutar ningún embargo ni de proceder legalmente en contra de ningún deudor. Son cobradores nada más. Hasta ahí llega su poder, hasta requerir el pago de la deuda y siempre de forma educada. El que demanda es el banco, el acreedor en sí. Pero si se mantiene una buena comunicación, si se realiza una buena gestión durante este proceso, es difícil que los vayan a demandar. Todo está en saber hacer las cosas, señor. Pero eso sí, le aseguro, los cobradores no pueden hacerles absolutamente nada. Un saludote a Patita Preocupada y a su papá, por supuesto. Ahí está, escuchándonos en estos momentos. Soriana dice que ya llegó, que mejor se va. Injurri, ¿cuánto de descuento se pide de quita? Ah, pues depende del acreedor, depende cuánto tiempo lleves en mora, depende tu perfil como cliente con el banco, depende de múltiples factores, Injurri. Pero se puede conseguir, nosotros te conseguimos mínimo un 70, mínimo, pero depende del acreedor, puede ser hasta el 95% de descuento. Mamá Lucha, la sonsa de su comadre, por fin le dieron su estado de cuenta en ceros, por fin aprendió la burra. Ahora ya no quiere ningún crédito. Denle un aplauso. Claro que sí, va un aplauso a la comadre. Diez minutos quedan de programa. Ya se va a acabar. Dice Nancy que también tiene una cuenta en Certec y quieren que le pague todo el capital. Y ya lleva casi 8 meses en mora porque no le quieren dar un descuento mayor. Todo es cuestión de negociar, mi estimadísima Nancy. A veces hay que ser muy pacientes para conseguir el objetivo, el descuento que buscamos. A veces no es posible, ya de verdad ya no pueden dar un descuento mayor, por lo que comentaba yo hace rato, sobre todo por el perfil que tengamos como cliente. Pero si estás afiliada, nosotros te aseguro te podemos conseguir un descuento un poquito más alto que el que te están dando. Dice Mamá Lucha que si la extrañamos, que si la cambiamos a Soriana. Sí, yo ya me iba a Soriana a comprar. No es cierto. Henry 30 está afiliado, ahí está. Ya la hiciste, mi estimado Henry. Ahí Mamá Lucha le manda un beso a nuestro amigo Helmi. Manda otro. Está perfecto. Soriana ya se va porque ya llegó la de los precios bajos. Injury quiere ser afiliada, nos saluda a todos, tiene muchas dudas. Aquí estamos a tus órdenes, la organización de ayuda al deudor más importante de América Latina está aquí para ayudarte. Miguel Ángel Bus ya checó su buró de crédito y dice que la cuenta causa quebranto, cuenta sin recuperar. Ya hace 2 años, en el 2011, le envió una carta a Teleperformance. Híjole, bueno, pues habría que pelear el descuento más alto posible. Por lo menos un 70% si te conseguimos, mi estimado Miguel Ángel. De perdis, como dicen por ahí. Susan, de hecho, le piden el 30% de la deuda que indican, que es de hecho mayor al último estado de cuenta que le emitió el banco, pero no cuenta con esa cantidad. ¿Es posible que empiecen a llegar esas notificaciones? Sí, claro que es posible, pero la mayoría no van a ser reales. Nada más van a ser para que te asustes, Susan. Roy 37 debe 250 mil pesos en 4 tarjetas. No ha dejado de pagar, pero está pagando los mínimos. ¿Qué puede hacer? Suspende pagos, Roy, porque así nunca vas a acabar. En un año vas a deber 300 o 320 o 330 mil pesos a base de paguitos mínimos. Lejos de reducir la deuda, va a crecer. Y tú te vas a estar arruinando más y más. Suspende pagos, tu deuda es alta. Afíliate a nuestra organización para que cuentes con toda nuestra protección. Déjanos el asunto a nosotros. Nosotros te protegemos en lo que tú ahorras y ya que tengas el ahorro, negociamos por ti, mi estimado Roy 37. Y verás que te podemos conseguir un descuento sensacional. Supongamos que te conseguimos un descuento bajo. Supongamos que te conseguimos nada más el 70% de 250 mil. Con 75 mil pesos liquidas toda tu deuda. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece? Está sensacional, ¿no? Y eso en el peor de los casos. Miguel Ángel Bus, ya leímos a Miguel Ángel. Dice que no la pelamos sin jury. Claro que sí, pero dame chance porque ve nada más cuántas solicitudes de asesoría tenemos. Aguántenme tantito. Cachanilla, muy buenas noches. Felicidades por el programa. Es afiliado. Tiene un cofinanciamiento con ING Hipotecaria e Infonavit. Ya se fue a juicio especial hipotecario. El caso es que contactaron de ING para la entrega de las llaves de la casa y les dijo que no, que prefería entregárselas a Infonavit que a ellos. Pues sí, por ley le corresponde este asunto a Infonavit antes que a ING, por ley. Después le dijeron que si le seguía interesando la casa para tener una junta y les dijo que sí. Aún no se contactan con él, que si creemos poder llegar a un acuerdo, son 2 años sin pagar crédito en ambos casos. Sí, sí se puede. Lo complicado aquí es llegar a un acuerdo con ambas instituciones, una particular y la otra que es una institución que le pertenece al gobierno. Es complicado, no te voy a decir mentiras, pero sí es posible, mi estimado Cachanilla. Miguel Ángel, ya lo leímos, ténganme paciencia, aguántenme tantito. Dice Injury que no es afiliada, pero existe. Aguántame. O afiliada. Bebito, muy buenas noches, Bebito. Cachanilla tiene sus ahorros para poder negociar con ellos. Ahí está, ya le hicimos, mi estimado Cachanilla. Esa es la piedra angular. Que tengas tu dinerito listo. Tarasca 2012, le prestó en junio del 2011 50 mil pesos. Preguntó ayer cuánto le faltaba para pagar. Le dijeron que 43 mil. O sea, desde junio está pagando 50 mil y todavía debe 43 mil. Hizo la cuenta, les ha pagado 39 mil. Si se espera, hasta el 2015 le faltarán como 65 mil. Con razón no se puede estabilizar. Pues claro, mi estimada Tarasca. Así, pues ¿cómo? Estás pagando una cantidad formidable de intereses. Arma. Ya no aguanta los de Muñoz y Asociados. Ahora dicen que la penalizaron por no pagar las últimas 3 negociaciones que hizo con ellos. Pero tenía para pagar, pero ellos no le mandaron la carta convenio. Dijeron Muñoz y no hubo bus. Ahí están los bus. Son muy mentirosos los de Tarasca. Son muy mentirosos los de Muñoz y Asociados. Perdóname, Tarasca, es que estaba viendo tu mensaje. Son muy mentirosos los de Muñoz y Asociados. Ignóralos. Ni te castigan, ni te penalizan, ni nada. Puro guaraguara con ellos. Mucho ruido y pocas nueces con estos señores de Muñoz y Asociados. No les hagas caso de lo que te pidan, de lo que te digan. Ignóralos, no los peles. Vamos a esperar a que les quiten la cuenta por tramposos. Se la pasen a otro despacho y ya negociaremos con ese despacho. Muchísimas gracias a Mamá Lucha por lo de guapísimo, hombre. Hombre, ¿qué se le va a hacer, hijo? Ay, mi Dios santo. Dice Acacia que si le podría decir que cómo empezar a negociar. Claro que sí, Acacia, regálanos una mañana llamada. Una llamada mañana. Regálanos una llamada mañana, mi estimada Acacia. De la emoción hasta se me lenguó la traba. Regálanos una llamada mañana, Acacia, directamente a nuestro centro de atención y asesoría legal. pide por el área de negociaciones, hay uno de nuestros ejecutivos, te llevará de la mano para que puedas comenzar con tu primer negociación, Acacia, y que liquides tu deuda, ipso facto, antes de lo que te imaginas, estás pagando la primera. Dice Acacia, por favor no pierdan la fe, ella se sentía que moría y ahora está que brinca de felicidad porque ya va a poder pagar. Mi amiga Acacia, felicitaciones. Tarasca 2012, ella ya es afiliada, ya pagó 5 cuentas, no se ha dado de baja, mandó sus datos de las deudas con... Ah, que sí manda. Que si manda sus datos con las cuentas de BBVA, o cómo le hace, sí, claro que sí, pero hay que anexarlas a tu contrato. Tarasca 2012, igual que Acacia, regálanos una llamada el día de mañana, pero en tu caso pide por el área de afiliaciones. Y ahí uno de nuestros ejecutivos de esta área, de la mano igual, te va a ayudar para que se anexen estas cuentas a tu contrato de afiliación, las podamos representar legalmente y comencemos cuando tú nos indiques con el trámite de negociación. Saludos y enhorabuena, qué bueno que te decidiste. Tarasca 2012, y aquí estamos a tus órdenes. Gustavo dice que por vía internet. No le entendía a Gustavo, pero bueno. Dice Mamá Lucha que si nadie la extrañó, neta. No, claro que sí, hasta aplausos hubo y todo. ¿Qué pasó, Mamá Lucha? Injurri dice que si la afiliación que paga la restricción de llamadas les quita a los cobradores. Ahora sí, yo creo que ya te llegó tu contrato. Nada más dime si te llegó o no, para yo estar, pues, saberlo, ¿no? Estar enterado de esta situación. Cristóbal, hombre, te da que agradecer, estoy a tus órdenes. Acacia, ya dejó de contestar las llamadas porque no le veía caso, ya que exactamente son necios, forzosamente quieren que des fechas. Si no les das las fechas, no, hombre, le dicen a uno hasta de lo que se va a morir. De vez en cuando les contesta, pero muy de vez en cuando. Pero evita, ya sola se ampara con nosotros. Ahí está el chiste, hagan lo que Acacia, nuestra amiga afiliada, que ya... Llegó tristísima, muy preocupada, súper nerviosa, no hallaba una salida. Véanla hoy, brinca de felicidad, ya encontró una respuesta para resolver sus problemas de deudas. Te felicito, Acacia, y vamos, vamos durísimo. Humberto Leos, ¿qué hora es? Las últimas asesorías, un minuto para las 10, ya nos vamos. Muchas gracias por habernos escuchado. Los invito a que participen con nosotros el próximo jueves a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche en este su programa de asesoría legal totalmente en vivo. Deudas, dudas y soluciones, próximo jueves, 3 de la tarde y 9 de la noche totalmente en vivo. Nos vamos a las últimas asesorías de esta noche. Dice Humberto Leos que tiene dos tarjetas, una HSBC y la otra Bancomer desde hace 10 años. En las que dejó de pagar tiene 6 meses de mora, con la deuda de 48 mil pesos cada una. Y Bancomer dice que ya no manda cartas convenio y le dice que pagando 15 mil ya queda saldada. Mentira, falso, eso no es cierto. Todos los bancos, Bancomer y absolutamente todos los bancos y las tiendas departamentales expiden cartas convenio. Mucho cuidado, te quieren sacar dinero. Te quieren sacar dinero a base de engaños, Humberto. Un licenciado le dijo que por deuda de tarjetas de crédito... que no pague nada porque los bancos no pueden hacer nada porque no son pagarés. Ese licenciado no sabe nada porque existe mucha desinformación. Los títulos de crédito no nada más son el pagaré, son el estado de cuenta del banco, son el contrato del banco, son los cheques, son las letras de cambio, ¿sí? Ese licenciado estudió la escuela de derecho de noche. Hay que acabar con ese mito porque nada más los perjudica. Los bancos sí pueden demandar, claro que pueden, son instituciones con más de 100 años de existir. No van a prestar dinero así nada más. Usen la lógica. Yo sé que muchos de ustedes muchas veces quieren creer cosas para que la realidad les sea más llevadera. Pero hay que ser coherentes y lógicos, ¿sí? Un banco jamás va a prestar dinero sin tener los recursos para poderlo recuperar. Dejando claro esto, me voy a lo que sigue. Aunque tengan los recursos para hacerlo, si la negociación es bien llevada, si la gestión es bien llevada en lo que ustedes logran ahorrar para negociar, no va a pasar absolutamente nada, no los van a demandar, de eso nos encargamos nosotros. Pero cuidado con estos choros, con estos pseudolicenciados que no tienen ni idea de lo que hablan. Mucho cuidado. Patita preocupada, dice, le dice a Mamá Lucha que dónde se había metido, ya la extrañaban, claro que sí. Injurri, que ya le hicimos caso, que estamos. Acacia, le llegó una carta donde según Banamex le da un bono con un mega descuento, válido hasta el 11 de abril, le llegó hasta el 15. Curiosamente, sin firma, sin mayor dato, carta misterio. A que vean que Acacia sí nos escucha, sí lee, sí está bien informada. Acacia, ¿quieres que negociemos esa? Mándanos esa cartita y nosotros nos encargamos de todo el asunto. Acacia, Muñoz, son una porquería, dice. Y perdón, pero es la verdad, no les hagan caso. Roy 37, una vez suspendidos los pagos, ¿en cuánto tiempo se puede negociar? Depende de tu perfil como cliente, pero más o menos a los 8 meses. Entre los 6 y los 10 meses se puede negociar perfectamente bien. Nosotros nos encargamos de protegerte durante todo ese tiempo en lo que se logra cumplir este periodo. Y cuando empecemos a negociar, pues también nos encargamos de todo absolutamente, mi estimado Roy. Ay, caray, me movieron de esto. Ahí está. Acacia, estoy a tus órdenes. Llámanos para que te ayudemos. Patita preocupada dice, Cácaro, ya estamos de regreso. Hola, solo quiero agradecer el gran apoyo que fue Defensa del Deudor. Negoció con el 70% su deuda. Mil gracias por todos los tips y conocimientos compartidos. Nos dice hola. Nada más para que vean, que aquí sí ayudamos a la gente. Acacia dice que sí es verdad, que sí estoy guapo. Hombre, no me digas eso porque me la voy a creer. ¿Eh? Ya vamos a empezar con estas cosas. Muchas gracias, Acacia. Mamá Lucha, besotes para Helmi, porque yo no... Luego se va a enojar Helmi conmigo. Los besos son para que Helmi, sí es verdad, que manda Mamá Lucha. Exclusivos. Anda otro. Ahí está, muy bien. Francisco sigue sin contrato. ¿Cómo crees? Si ya está todo listo y aprobado. Mañana a primera hora lo checo, no te preocupes, mi estimado Francisco. Tengo una junta llegando a las oficinas. Por cierto que mañana nos entrevistan para El Economista nuevamente. Le agradezco infinitamente a mis amigos del Economista por permitirnos hablar para ese importantísimo periódico, el periódico más importante de finanzas del país. Nada más, para que vean dónde participamos. A ver mañana qué tema tratamos, va a ser tema sorpresa. Muy pronto nos verán publicados en el periódico El Economista una vez más, porque llevamos como 10 entrevistas, todas sensacionales con ellos, y no solo con ellos, ¿no? En Canal 11, en Canal 4 de Televisa, en Foro TV, en Radio Fórmula, en Grupo Asir, en Radio Red, en El Financiero, no acabo, ¿no? En El Universal, qué buena entrevista esta última que tuvimos en El Universal, me fascina. Escuchen el podcast de esta entrevista, hablamos de despachos de cobranza para el periódico más importante del país, El Universal. Miguel Ángel, que si puede iniciar su negociación para su deuda con Bancomer, ¿ya tiene dinero? Claro que sí, mi estimado Miguel Ángel, y eres afiliado, llámanos mañana, llama mañana a nuestro centro de atención y asesoría legal, con mucho gusto, uno de nuestros ejecutivos del área de negociaciones, también de la mano, te va a llevar para que puedas iniciar con el trámite, comencemos a negociar, y antes de lo que te platico, estés pagando esa tarjeta, mi estimado Miguel Ángel, sean pacientes, eso sí, a veces la negociación no es tan rápida porque hay que checar muchas cosas, a veces hay que ubicar la cuenta, a veces no hay un descuento activo, a veces hay que esperar un poco, sean pacientes. Otra, se me olvidaba, ya tenemos fecha ahora sí, y una disculpa enorme por el atraso tan grande de más de un mes que tuvimos, le damos las gracias. Ay, no voy a mencionar el nombre del banco, pero le damos las gracias a este banco que nos atrasó porque no nos daba su propuesta para las negociaciones. Finalmente ya lo tenemos. A partir del 1 de mayo arrancamos con estas promociones para todos nuestros queridos amigos afiliados para que liquiden sus deudas con super descuentos. Así, rapidísimo. Con las promociones salen las negociaciones rapidísimo. 1 de mayo salen publicadas, estén muy al pendiente, para que las chequen y digan, ah, yo le debo a este, y soy afiliado, y ya tengo la cantidad que ahí dice, paz, vámonos a negociar, ya liquidar la primera. Muy, muy pendientes, queridos radioescuchas, ya es rápido, ¿no? Ya nos faltan menos de 15 días para esa fecha. Aparte es festivo, van a estar en casita, lo van a poder leer con calma. Dice Francisco que tampoco ha recibido respuesta en relación a las llamadas de los acreedores. Hazme un favor, Francisco, mándame un correo a contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org de lo de las llamadas, porque es un reporte aparte que va a un área completamente independiente para ver por qué no te ha llegado tu reporte. ¿Quién falta? Matrix, muy buenas noches, te mando un abrazo, cuídate, patita preocupada, que haga un calendario, dice, fiu, fiu. Ay, Dios santo. Acacia, mañana se comunica, te mando un saludo, te deseo toda la suerte del mundo. Arma, muy buenas noches, bendiciones de regreso. Dice Acacia, ahora pagar, saludos a todos, bendiciones también para ti Acacia, muchísima suerte. Elisra 72, muy buen programa como siempre, muy buenas noches, te mando un saludo Isra, un abrazote. Ay, ya puso fotos mías el Geni para balconearme, ¿no? Ay, por si hacía falta más balcón, ahí están. Ya vio las entrevistas, muy pero muy chulo, no hombre, muchas gracias Acacia. Dor 63, nada de libros, no le he llegado. Hablé de esto al principio del programa, una disculpa, Dors. No sabemos por qué no los pueden enviar, ya los volvieron a regresar, mi estimado Dors. Te suplico me perdones, mañana en la junta vamos a hablar de esto, del caso Francisco, que no le ha llegado su contrato, de los libros, por ahí tenemos dos libros que no se han podido enviar. Otros dos que sabemos de quién aquí de quién son, pero son de aquí del Distrito Federal, para que los recojan. Rosa lo va a recoger en nuestras oficinas de Villacuapa, el próximo viernes se inauguran. Y te prometo que te resuelvo, Dors. Una disculpa, Glu Glu. ¿Dónde sale esa información, la del primero de mayo? El primero de mayo sale publicada, mi estimado Glu Glu. El primero de mayo sale publicada. Y muchas gracias a Mamá Lucha por lo de guapo, patita preocupada. Ya, no me sonrojen más, no me avergüencen más. Yo me tengo que despedir. Y los espero por aquí. Y hasta se me olvidó, ¿qué día? El jueves, eso, el jueves. Próximo jueves, 3 de la tarde, 9 de la noche. Su programa de asesoría legal totalmente en vivo. De deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes van a poder escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. ¡Ya bájenle con esos besos! Bueno, un abrazo, cuídense mucho, ya está. Hasta el próximo jueves.